puro sentimiento. Green lights, me lleva la luz. Niño con un sueño, puro sentimiento. Sin miedo en el Valhalla, sé fiel con mi hora. Ya no te callo, si el cielo es donde acaba. Sin miedo en el Valhalla, sé fiel con mi hora. En silencio no te callo, si el cielo es donde acaba. Lo que le ha de sentir.